Pégate un poquito más, de noche me vayas. Tú y yo la paso bien, no me dejes con las ganas. Pégate un poquito más, bebé, no te me vayas. Tú y yo la paso bien, no me dejes con las ganas. El aroma de tu pelo aún se quedó grabado y por eso no puedo borrarte. No puedo alejarme de ti. Ya mi sí te ha dicho, baby. Si quieres un wiki a la roca, ven que yo te lo doy. Si quieres, prendemos un barato y nos vamos de rumba hoy. Necesito de ti. Hoy quiero investigar cada parte de tu cuerpo. Me encanta cómo dices mi nombre y en la forma en que me responde. Yo no soy el del momento, yo soy el de siempre. Sé que nadie te ha hecho sentir como hoy te sientes. Pégate un poquito más, que de noche me vayas. Hoy yo la paso bien, no me dejé con las ganas. Pégate un poquito más. Te pidió que te quedara, que conmigo te soltara, así que me modelara. No es culpa mía que tú a mí te entregara, que la ropa te quitaras y que encima te treparas. Quédate que te lo haga, aunque esta noche quiero ser parte de tu juego. Quédate que te lo haga, aunque esta noche tú y yo vamos a prendernos en fuego. El aroma de tu pelo se quedó grabado y por eso no puedo borrarte. Pégate un poquito más, que de noche me vayas. Tú y yo la paso bien, no me dejes con las ganas. Pégate un poquito más, que de noche me vayas. Tú y yo la paso bien, no me dejes con las ganas. Quédate, vete luego, porque esta noche quiero ser parte de tu juego. Es el dueño del sistema, Montana, the producer of Flow Music. El movimiento is coming. Papi, la gente está matando la liga directamente desde Medellín. You know how we do it, Juan B, Alejo. Dime, ando con el Duque, pa' que sepa. Jay Álvarez, el dueño del sistema, directamente de la tierra de Pablo, en conexión con Puerto Rico. Esto es pa' mi gente Latinoamérica. Benjo, esto es Flow Music, papi. La familia.